Y vamos a charlar con Miguel Ponce, quien es uno, creo que está laburando junto con su hijo allí en la carpintería y está llevando adelante esta movida solidaria. Miguel, bienvenido a BCU Radio, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchani y Gerardo Rodríguez, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Guille, buen día y a tus compañeros, ¿todo bien? Muy bien, Miguel, muy bien. Bueno, buenísimo. Contanos cómo comenzó esta cadena solidaria, Miguel. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Bueno, mira, esto arrancó a principio de año, en abril, porque cuando en abril empezamos a pensar, yo no soy negativo, pero como esto de la pandemia, empecé a pensar que iba a ser complicado este año, y arrancamos para el Día del Niño, que regalamos más de 500 juguetes y aparte un montón de cosas, y también empezamos a hacer las figuritas que la gente que normalmente compra para decorar los árboles de Navidad o la casa, y empezamos a cortar. Y la idea era llegar a 4.000, 4.600 figuras, todo con recorte. Lo que normalmente se tira o se prende fuego, este año yo decidí no tirar nada y con eso hacer juguetes para el Día del Niño y empezar a hacer esas figuras para Navidad. Entonces poder canjearlas por alimentos no perecederos. Armamos pack de 8 figuras que las canjeamos por alimentos no perecederos que va a ser donados a instituciones y a familias, porque este año no, o sea, el año es complicado para todos. Totalmente. Y cuando hablamos, es cierto que la gente que no tiene trabajo la está pasando mal, muy mal, pero también el que tiene trabajo cada vez se tiene que administrar mucho más porque todo ha aumentado todo tanto que el dinero cada vez te rinde menos. Entonces, eso te a la gente que trabaja que trabaja todo el día produciendo lo que sea y no poder llegar a fin de mes y poder llegar a esta parte del año, Navidad, y no poder comprar un montón de cosas, emocionalmente también te termina lastimando. Entonces le dijimos, vamos a hacer esto, a nosotros no nos sobra nada, pero vamos a tratar de hacer esto para ayudar a toda la gente que podamos ayudar, a instituciones como el Taller Protegido, a Jano por Todo, a Dardo Casal con Flor de Murga y a otras familias y tratar de ayudar a comedores también. ¿Y cómo ha venido? O sea, notamos que en fotografías que está juntando una buena cantidad de alimentos, ¿no? Sí, la reacción de la gente ha sido bárbaro. Arrancamos este lunes, el lunes pasado, y durante toda la semana ha venido muchísima gente. Pero te digo la verdad que la felicidad es no solamente juntar tanto alimento, porque la gente, yo siempre les digo a todos, que cuando vienen, no nos están ayudando a nosotros, están ayudando a la gente que va a recibir esos alimentos, Claro. ¿cierto? Y entonces, por eso digo que es una cadena solidaria, porque la gente viene, se lleva, el que tiene dinero para comprar esas figuras, no gasta ese dinero en eso, y si puede comprar algún alimento, lo trae, se lleva las figuras, ahorra ese dinero y ayuda a otra gente que va a recibir esos alimentos. Estaba ¿Sí? mirando un arbolito de Navidad, una bota, una estrella, varias de las cosas que se ven, una campana. Sí, son varias las figuras, son 8 figuras distintas. Bien. Y aparte también con recorterío, que te digo, con la entidad, en Tandil, después del Día del Niño, nos comunicamos, gracias a él, a Alejandro Ruggeri, el dueño de Deconiu, que se ofreció a entregarnos todos los recorteríos Claro. de ellos para poder seguir con esta jornada. Y con ese recorterío nosotros empezamos a hacer arbolitos de Navidad chiquitos que los empezamos a vender a muy buen precio con la idea de sumarle a los alimentos no perecederos verdura. Entonces ya empezamos a comprar papas, zapallo, anco, cebolla y eso se le vamos a sumar a los alimentos no perecederos para entregarle a la gente. La verdad que felicitaciones, Miguel, por el laburo y por esta movida. Sabemos desde acá que sos un tipo muy solidario y preocupado por el prójimo. Voy a contar una incidencia. Cuando el taller protegido sufrió un robo en sus instalaciones, Miguel se puso en contacto para dar una mano enseguida. Y siempre está en estas movidas. Así que, te felicitamos. Te felicitamos. ¿Y cómo puede hacer la gente, Miguel, cómo tiene que hacer la gente que quiera colaborar con esta iniciativa? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Dónde tiene que llevar ese alimento no perecedero y canjearlo por las figuras navideñas? Sí, pueden venir acá al nuestro taller. Yo tengo el taller en mi casa, Montiel 1160, y estamos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por la cuestión del protocolo este municipal, para que nadie sea molestado por nadie, ¿no es cierto? Así que Montiel 1160. Sí, correcto, sí. Bien. Disculpame que te lo diga, te interrumpa, perdóname. Pero hay algo que es claro. Yo no me puedo olvidar de que nosotros empezamos a evolucionar con el taller porque hubo un montón de gente, cuando nosotros no teníamos nada, hubo gente que, los clientes nuestros, nos ayudaron mucho para poder evolucionar y empezar a tener máquinas que no teníamos y en la cantidad de material que tenemos. ¿Sí? Entonces, si a vos te ayudaron, no te podés olvidar de eso. Obvio, está bueno. Miguel, por mucho más gente como vos, te mando un abrazo, gracias, y vamos a reiterar la dirección, a todos aquellos que quieran dar una mano. Entonces se van a Montiel, a 1160, por un alimento no perecedero, se llevan figuras navideñas y dan una mano, una gran ayuda en esta movida que estás llevando adelante. Te mandamos un abrazo. Bueno, no, gracias a ustedes, muy amables por haberme llamado, en serio. Muy bien.